En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y pueden unírselos por la radio desde cualquier parte del mundo, por la internet, por Facebook, en la página de Facebook de Marisol Muñoz Kini. Puede mandarnos mensajitos, puede mandar hacer comentarios, corazoncitos o likes. Apreciamos que se nos unan en este foro comunitario. En la internet, en cuerpocorazoncomunidad.org y en la radio KBBF y KWMR. Ayer celebramos el Día del Amor y la Amistad, también conocido como el Día de los Enamorados. Por eso, el tema de hoy es para parejas, cómo conocernos, conectarnos, convivir y colaborar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: hablando se entiende la gente. Se casan más moscas con miel que con hiel y hay que dar para recibir. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas por teléfono al 415-455-0102, por Facebook siguiendo la página de Marisol Muñoz Kiri. Al pensar en nuestras relaciones de pareja pasadas, presentes o próximas, preguntémonos, ¿nos conocemos y aceptamos lo que nos disgusta o esperamos que nuestra pareja cambie para ser como queremos que sea? ¿Somos nosotros mismos al estar con nuestra pareja o fingimos ser lo que no somos? ¿Confiamos el uno en el otro o nos actuamos con celos y desconfianza? ¿Nos comunicamos con respeto o nos insultamos ante el enojo y el conflicto? ¿Podemos sentirnos completos y completas a solas, tanto como con nuestra pareja, o le necesitamos como si fuera nuestra otra mitad? Al enfrentar problemas y adversidades, ¿respondemos como un frente unido o cada cual tira por su parte? Si bien no hay una fórmula secreta o básica o perfecta para llegar a ser una pareja ideal, en las relaciones de pareja saludables se cultivan la individualidad, la amistad, la exclusividad y la variedad. Por otro lado, las parejas se debilitan y destruyen con el desprecio, la crítica, la postura defensiva y la frialdad. Aquellos que tienen hijos, ¿siguen enamorados o se encuentran peleados, separados o divorciados? Aunque la mayoría de los niños se concibe con pasión, emoción, devoción e ilusión, en muchos casos la relación de pareja termina con desilusión y desolución. Sea cual sea la situación, es crucial tomar en cuenta primero el bienestar de los hijos en toda decisión dentro y fuera de su unión. Y sea con hijos o sin hijos, en parejas jóvenes o mayores, tradicionales, gay, entre latinos o entre miembros de culturas diferentes, reconozcamos la importancia de utilizar la inteligencia y la paciencia y evitar a toda costa la violencia. Las relaciones de pareja sanas pueden ser buenas a cualquier edad. ¿Cómo dedicar a nuestra pareja tiempo y atención para mantener fuerte la conexión? Vamos a hablar de cómo demostrar respeto, afecto y consideración en la comunicación y cómo abordar los desafíos, las dificultades y las diferencias. Acompáñenos, aprenda, aproveche y aporte. Observaciones, opiniones y recomendaciones, invitados si nos llaman al 415-455-0102 o por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini, que aquí nuestros panelistas están complacidos de responder y conversar con nuestra audiencia. ¿Con quién contamos? En la radio no pueden verlos, por Facebook las ven por caras. Estoy muy afortunada de contar aquí presente con tres invitados distinguidos. Tenemos a Yadira Vigil. Yadira Vigil es terapista que han ejercido como terapista de parejas y familias por muchos, muchos años. Nos conocemos hace más de 20 años y siempre es un gusto tenerla en Cuerpo Corazón Comunidad. Adelante, Yadira. Mucho gusto, gracias por tenerme aquí. Gracias por llegarse acá, aunque sé que a nivel personal y familiar son tiempos difíciles. Usted dice presente siempre que pueda y se le agradece de corazón, Yadira. Gracias, muchas gracias. Y también contamos con otro, con un dúo dinámico que enseña en la clase de parejas en el Condado de Marin. Los casi doctores Lucerito Ruiz. Sí, gracias por tenerme, doctora Marisol. Y Josué Guadarrama. Un placer estar aquí, muy emocionado. Maravilloso. Pues comencemos caracterizando las relaciones de parejas sanas. En términos generales, ¿cuáles son algunos de los elementos y comportamientos que nos hace ser una pareja saludable, fuerte? ¿Yadira Vigil? Sí, es importante el respeto y la comunicación. Otra cosa que es muy importante es querernos a nosotros mismos. Porque cuando uno se quiere, puede querer a otra persona. Si uno se conoce, entonces puede hablar de lo que uno necesita en el matrimonio o de la otra pareja. Hay mucha tela para cortar. Nos va a contar sobre al respecto en el resto del programa. Muchas gracias. ¿Qué diría usted para empezar, Lucerito Ruiz? Sí, resolver los conflictos. Porque algunas veces, ¿verdad?, también hay ese dicho que uno nunca se debe ir a dormir enojados, ¿verdad?, con sus parejas. Y realmente, si resuelven el conflicto cuando empiece, el problema se va a poder contener. Pero si se deja ir, se va creciendo el problema. Muy bien, y espero que nos cuente luego cómo entonces abordar y resolver los conflictos, porque de que lo sabrá, lo sabrá. En toda convivencia va a haber diferencias y conflictos y dificultades, desafíos que van a poner a prueba la relación. Sí. Maravilloso. Y Josué Guadarrama, ¿qué hace una relación sana, fuerte como pareja? Sí, en este momento tomo para citar a una de las personas que hace bastante trabajo de investigación en esta área, que es John Gottman. Y una de las cosas que dice John Gottman es que no podemos amar aquello que no conocemos. Y entonces lo que debemos de hacer, según su trabajo, es hacer estos mapas cognitivos de las personas que amamos. Y eso es cuando le damos espacio a la persona dentro de nuestra mente. ¿Y de qué manera hacemos eso? Por ejemplo, ¿cuáles son las tensiones que su pareja enfrenta actualmente? ¿La sabe o no la sabe? ¿Conoce alguno de los sueños vitales de su pareja? ¿La sabe o no la sabe? Parece que también conoce cuáles son las esperanzas y aspiraciones. Si no tenemos este diálogo, ¿cómo podemos amar a la persona si no la conocemos? Y como dijeron, nos conocemos y nos amamos a nosotros mismos. Eso va a facilitar el conocer y amar a otra persona, sobre todo en una relación de pareja, en una relación íntima en la cual sí habrá conflictos y diferencias. Así que de que se puede, vamos a hablar de cómo. Familias, estamos hablando de las relaciones de pareja. Por radio nos escucha en la KBBF y KWMR y nos llama al 415-455-0102. Ya vamos a empezar a responder a las llamaditas. Y por Facebook, si comparte o comenta, ahí el productor Felipe Barba también nos va a pasar sus comentarios. Pero antes de la primera llamada, otro punto que quería decir es, si bien esos elementos fortalecen la relación, ¿cuáles son algunas de las situaciones o comportamientos o acciones que debilitan o lastiman una relación de pareja? ¿Qué dirá bien? Bueno, es cuando las personas son agresivas verbalmente o físicamente. Así que todo tipo de agresión o violencia lastima toda relación. Y en una relación de pareja en la cual nos mostremos, o sea, una relación íntima quiere decir que estamos más vulnerables, que nos abrimos, que confiamos, que nos entregamos. Y cuando se utiliza la violencia, esa violación puede ser aún más peligrosa y perdurable. Así que cuidado siempre con eso. Lucerito Ruiz. Sí, y también no tener esa... ¿insight? ¿Cómo se diría en español? Sería como entendimiento. Entendimiento cuando uno también hace las cosas para dañar la relación, ¿verdad? Y dice, pues no, yo no hice nada. Algunas veces necesita uno reflexionar, ¿qué es lo que yo estoy trayendo a la relación también que está causando este problema? Así que ser capaces de reflexionar, no solamente culpar, sino reflexionar qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, qué ayuda o qué no ayuda, para entonces admitir y reconocer, mala mía, cuando fallamos o lastimamos. Excelente. Josué Guadarrama. Sí, usando otra vez el trabajo de John Gottman, él habla de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Y son generaciones, obviamente, pero son muy buenas, ¿no? Y él lo que dice es que la mujer tiene a culpar un poco más que el hombre. Y le da y le da y le da. Y el hombre también tiene su contribución, de acuerdo a este gunman, y dice que el hombre se hace como muy indiferente a veces en los conflictos. Entonces nos damos cuenta que la mujer dice más y el hombre se le echa para atrás más. Y eso es lo que precipita que no funcione bien la comunicación entre las parejas. Así que en la relación de pareja, sea hombre o mujer, o uh-huh. dos hombres o dos mujeres, cuando uno critica y critica, eso no ayuda. Uh-huh. Y cuando uno se cierra o se aparte o se enfría, eso no ayuda. Así que maravilloso. Uh-huh. ¿Qué dice usted? ¿Qué situaciones o experiencias tiene para compartir? Puede llamarnos o puede escribirnos por Facebook. ¿Iba a añadir algo? Iba a añadir que lo que estás diciendo, Josué, es correcto. A mí yo creo que depende, cambia, ¿verdad? Si es mujer o hombre, si ese es el estilo de comunicación que cualquier persona está usando, no va a ser efectivo, ¿verdad? Y entonces la comunicación es tan importante, saber qué es lo que yo puedo hacer para que mi pareja pueda resolver este conflicto conmigo y qué es lo que yo estoy haciendo para que se aparte. Y por eso nos sirve, como dijimos, conocernos y conocer a la otra persona uh-huh. y reflexionar, pausar y parar antes de reaccionar y pelear. Uh-huh. No es fácil, pero se puede. Familias, hablando de las relaciones de parejas, tomamos la primera llamadita. En la línea 1 recibimos a Liz. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Liz, ¿cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Buenos días, gracias por esperar. Yo tengo experiencia con la falta de comunicación entre parejas. Yo soy de la comunidad lesbiana, uh-huh. así que nuestra experiencia es igual a lo de un hombre y una mujer. Y lo que yo he notado es entre dos mujeres hay más emoción. Uno siente más, es más profundo lo que sientes, porque no es tanto lo físico. Y como estaban diciendo, la comunicación, si no hay, uno no se entiende bien y hay distancia, y cuando eso pasa, uno se olvida la atracción entre las dos. Y cuando hay críticas, como estaban diciendo, yo lo veo como echándole aire a un globo. Se uh-huh. va llenando. Y cuando se explota, puede resultar en palabras que lastiman o en unas veces violencias o físicas. Y pues no está bien. Es de cualquier tipo. Y afecta permanente a una persona. Las palabras que pueden tener afectos en relaciones en el futuro. Ay, cuán cierto, cuántas verdades ha dicho. Y gracias y bienvenida. Qué bueno que llamó a recordarnos varios puntos uh-huh. de la importancia de la emoción. Muchas veces las dificultades vienen porque con emociones intensas decimos o hacemos algo que no pensamos, que no en verdad deseamos, pero aún así lastimamos. Y sí, las palabras lastiman y dejan marcas y dejan huellas, así que no vamos a minimizar esto. Gracias por recordarnos que las parejas lesbianas, gay, no son como dos seres humanos, tenemos todos razón, emoción y la capacidad de actuar de maneras más o menos constructivas, aunque a veces se nos socializa de una manera o de otra. Aquí nuestros panelistas le quieren responder, están sonriendo y con uh-huh. cara de pensamiento. Comienza Yadir a vivir. Sí, Liz, lo más importante es reconocer cómo nosotros fallamos, cómo contribuimos al problema. Si solo nos enfocamos en la otra persona, no va a funcionar. Tenemos, cuando hablemos, decir yo y hablar de uno, no atacar la otra persona. Entonces, eso es lo más importante, reconocer cómo contribuimos. Porque yo le digo a las parejas, una pareja, no importa qué relación sea, madre a hijo, lo que sea, cualquier relación, es como una danza. Uno tira y el otro da, sigue. ¿Me entiende? Entonces, hay que reconocer cómo contribuye uno, cuál es su baile que tenemos. Exacto, ¿y está funcionando el baile o nos estamos apachurrando los pies? Sí. Muy gracias. Bien, así que sea con tacones o con tenis, si estamos bailando, estamos tocándonos y estamos sintiendo el ritmo de la música y queremos a veces seguir y a veces tomar el liderazgo. Lucerito Ruiz. Sí, definitivamente las críticas, ¿verdad?, en cualquier relación se pueden convertir en algo más que crítica, ¿verdad? Se puede convertir en abuso emocional, abuso verbal. Entonces, también necesitamos reconocer cuando necesita uno también poner cierto límite y reconocer que se necesita cuidar también a sí mismo, ¿verdad? Para que esté seguro. Bueno, y disculparnos. Y disculparnos. Cuidarnos y cuidar al otro y a veces enmendar y decir, como fallé, hice esto, a ver ahora cómo acumulo puntos de vuelta. José Guadarrama. Sí, una vez más, el trabajo de John Gottman pienso que hace una buena contribución a esto, en el que él dice que hay dos maneras de cómo iniciamos un conflicto. Y lo que él dice, los inicios fuertes y los inicios suaves. Un ejemplo de esto, una persona llega, tal vez la esposa, y le dice al esposo, eres un flojo, nunca me ayudas. Eso es un inicio fuerte. Y lo que John Gottman dice, los primeros 3 minutos van a ser indicadores en cómo se va a resolver ese conflicto. Y si uno comienza de esa manera severa, entonces no piense que se va a resolver de una manera mejor. Un inicio suave diría, esta mañana no me ayudaste con la ropa y estaba esperando tu ayuda. Podemos sentir la diferencia entre ambos. Y a veces recomendamos hablar en términos de yo, cómo me impacta a mí, lo que pienso y lo que siento yo, y no señalar con el dedo tú nunca o tú siempre. Es caramba, me frustré o estoy cansada o me sentí blanco cuando hiciste o no hiciste aquello, me gustaría o preferiría aquello, y de buena manera, porque a veces el tono lo dice todo. A veces uno puede sonar más suave, aunque diga algo fuerte, se recibe de una manera a cuando somos de una manera más brusca. Y no sé si Liz quiere decir algo más, pero me hizo sonreír sobre el principio de su comentario, pues con mi pareja. Y una vez le dije, ¿no has visto la película Titanic, donde al final la señora dice que el corazón de una mujer es profundo como el océano? Y dice, ay, se cree que solamente las mujeres tienen emociones profundas. Así que sí, vamos a tener cuidado con generalizar, pero sí tratarnos con esa consideración y respeto para disfrutarnos. ¿Algo más para Liz? Ya diré. Mi padre nos decía a sus hijos, no es lo que dice, sino cómo lo dices. Oh, buen punto. La comunicación no verbal va más allá de las palabras. ¿Algo más, Liz? Nomás con los comentarios de, como estaba diciendo, usted nunca me ayuda en doblar la ropa o limpiar la casa, lo que sea, pero también es tener cuidado si le exiges a tu pareja, oye, nunca me ayudes a doblar la ropa, y si un día sí te la doblan, también tener cuidado en decir, como mi experiencia fue, un día le ayudé, vivíamos juntas en una casa y teníamos el pasto y yo corté el zacate y normalmente ella lo cortaba y le quería ayudar un día y su comentario fue, oye, no lo cortaste bien, y le dije, ¿sabes qué? Te estaba ayudando a ti y quería que, you know, tendrías tiempo libre. Así que también tener cuidado en si uno te ayuda, en vez de criticar sus ayudos, es también si piensas, pues no lo cortó bien, o no dobló la ropa como yo la doblo. Acordar que ellos trataron de ayudar. Así, apreciar y reconocer el esfuerzo y agradecerlo y felicitarlo. Y si preferiríamos que se hiciera de otra manera, de una manera sensitiva, hacerlo también. Porque a veces tenemos tendencias controladoras y nadie hace las cosas tan bien como nosotros. Y no hay pareja que nos soporte. Tenemos que tener cuidado con eso. Sí. Nos convertimos en Dora controladora. Muchísimas gracias por su comentario, Liz. Gracias. ¿Qué tal si escuchamos las voces de nuestra gente en lo que abrimos las líneas para más llamadas al 415-455-0102 o por Facebook? Contamos con los casi doctores Josué Guadarrama, Lucerito Ruiz y la terapista Yadira Vigil a responder sus llamadas. ¿Quieren oír lo que nos dijeron las promotoras sobre este tema? Sí, por supuesto. Escuchemos. Voces de nuestra gente. Es que yo pienso que es súper útil si uno puede que la pareja se espere a tener familia o a tener hijos. Que pasen al menos un par de años que solo esté la pareja, para que se conozcan, para que se den gusto disfrutando uno del otro, de poder tener la libertad de ir a pasear, y no tiene que ser algo caro, ir a caminar, a acampar, a hacer cosas como pareja para conocerse mejor. El éxito para llevar una buena relación es la comunicación, la confianza y el respeto. Pero primero, basándose a esto, la primera etapa es conocerse. Y uno va a conocer el uno al otro teniendo en cuenta esos tres esos tres factores importantes, como mencioné: comunicación, confianza y respeto. Después de esta etapa de conocerse bien, es que ahí podemos formalizar y a un compromiso. Bueno, yo quería comentar algo sobre las redes sociales, ¿verdad? Que ahora se mira mucho el noviazgo, que las personas empiezan así por las redes sociales, hasta de personas que están en otros países. Y a veces no todo lo que nos dicen, tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque no todo lo que nos dicen es cierto, ¿verdad? Se pueden estar comunicando con nosotros, diciéndonos que las personas que son sinceras, que no tienen familia, que nos quieren, que se están enamorando. Y a veces esas personas hasta se aprovechan de las personas que están acá, porque lo único que están viendo es que el beneficio económico. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, estamos aquí respondiendo sus comentarios. ¿Y qué les parecieron esas impresiones de los promotores? El punto de tratar de posponer el tener hijos hasta que nos conozcamos y estamos seguros de que estamos con ese compromiso de llevar una familia adelante, comunicación, confianza, respeto. Y el último punto, cuidado con las relaciones de larga distancia en los medios sociales cuando nos hacen promesas y no conocemos en verdad a las personas y entregamos nuestro corazón, nuestra plata y muchas veces después nos pesa. ¿Lucerito Ruiz? Sí, exactamente. Lo que yo iba a decir es que también es importante si dos personas tienen esa relación por larga distancia o no, ¿verdad? Siempre es importante también conocer a la familia y las personas que los rodean, los amigos, para tener una idea completa de quién es esa persona con otros. Un contexto, sí. Noel, marco. Hasta cierto punto el refrán de dime con quién andas, te diré quién eres, tiene cierta verdad, ¿no? Uh-huh. Si las amistades o de dónde vienen sus raíces, sus seres queridos o su familia, nos puede indicar algo sobre los valores de esa persona, los intereses y su carácter. Buen punto. ¿Iba a añadir, Yadira? Sí, es tan importante no irnos solamente con nuestro instinto, pero poner atención como el proceder de la persona, porque nosotros en veces solo nos enfocamos en lo que dice, pero tiene que ver también en lo que hace. ¿Me entiende? Aunque sea a larga distancia, hay que ver qué es lo que pide. ¿Me entiende? Muchas hay que poner atención y en vez de nosotros, nuestras emociones, dejamos ir, ver, en inglés se dice el red flag. Uh-huh. Una banderines de alerta. Sí, de alerta. Y nosotros decimos, no, es que le damos una justificación. Uh-huh. Uh-huh. Y las palabras se las lleva el tiempo. En la acción es la que demuestra en verdad el valor y la solución. Así que sí, mucho cuidado con eso. El impulso y el instinto nos pueden informar. El instinto, la corazonada, la inteligencia emocional puede ser muy valiosa y oír más allá de las palabras. Antes de la siguiente llamada, entre los comentarios y los saludos de Facebook, muchas gracias por unírselos. Karen Patricia Navarro, Barba Gómez, Chris McDonald, Douglas Lucha Ramírez, Mandy Pandy. Quisiera leer el comentario de Felipe Tapia de allá desde Yucatán y dice, para mantener una relación en pareja es muy necesario el diálogo y darse tiempo para escucharse, sobre todo prestar mucha atención. Para que no se multiplique el problema es muy importante que uno salga a caminar después que haya pasado el coraje, regresar o después de varios días se platica sobre aquel problema. Saludos en cabina, saludos Felipe a toda la gente de Peto, Yucatán y de todo el mundo. Que muchas palabras con luz, ¿cierto? Tiene aquí asintiendo a todos nuestros panelistas. Pues tomamos la siguiente llamada en la línea 2. Acomodamos a Ben. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ben, ¿cómo le servimos? Oh, sí. Nomás quería decir que puedo decir que estoy muy agradecido de tener el ejemplo de mis padres a seguir cuando se trata de ser una buena pareja con mi novia. Si supiera, vamos a hacer unas porras a los buenos ejemplos. Sí, claro. Los ejemplos, los modelos de parejas exitosas, queremos decir, unas parejas con compasión y con comprensión. Parejas que tienen esa confianza y esa comunicación. Así que ciertamente podemos aprender también de las fallas de nuestros padres y de otras parejas de las que observamos, hasta modelos de las figuras públicas. Pero, ¿qué dicen al respecto de lo que dice el señor Ben Felipe? Perdón, empieza Yadira. ¿Dijiste? Sí, así como uno puede ver las cosas buenas en nuestros padres, también las fallas, y nosotros podemos hacer decisiones o continuamos haciendo las fallas que nuestros padres hicimos o decidimos a saber que no es la forma de crecer a los hijos, de comunicarse con su pareja y aprender de los errores de ellos, no criticándolos, sino que fue como un regalo de nuestros padres para no hacer la misma problema. Tanto lo de felicitable como la falla puede traernos la lección, que es cierto, cuán cierto es. Y ciertamente hacemos lo que podemos según nuestras circunstancias, y el juzgar o señalar o culpar no resuelve. Como adultos nos corresponde ahora hacer lo que sirvió y no hacer lo que no sirvió. Pero qué bueno, señor Ben, que tuvo ese buen ejemplo y que en su relación de pareja presente esté entonces poniéndolo en práctica. Lucerito Ruiz. Sí, iba a decir que cada relación también es bien diferente, ¿verdad? Entonces, también no es justo comparar una con la otra, pero qué bueno que cuando sí hay ese ejemplo que lo tome, ¿verdad? Y que también lo convierte y lo personalice. Exacto, no vamos a hacer carbón copia de la relación, de ninguna relación, no, sino genuina según las personalidades y las historias. Y tomar los valores, ¿verdad?, que nos dejan los padres también es bien importante para fomentar esa relación fuerte y saludable. Así es. No, y lo cierto es que afortunadamente mis padres también me han podido dar un lindo ejemplo de una relación con respeto, con colaboración, con compañerismo y solidaridad por más de 52 años, aunque la duración no significa toda. Hay parejas que continúan juntas por muchos años cuando hubieran sido más saludable para ellos y sus hijos que se disolviera la relación. Pero qué lindo cuando está buena la cosa y dura. Josué Guadarrama. Y sí, qué afortunado la persona que nos acaba de marcar, pero a la misma vez, personas que no crecieron en un matrimonio tal vez que haya sido tal vez positivo o que había mucha violencia o palabras fuertes, no quiere decir que tenemos que repetir esos mismos pasos también, que también tenemos la oportunidad de dar esos cambios para ser mejores, ¿no? Y también quiero tomar el tiempo para expander la cuestión de relación y no nomás limitarla a parejas, sino también las amistades son muy importantes. En el sentido de cómo nos tratamos con nuestras amistades va a ser un indicador grande de cómo vamos a tratar a nuestra pareja también. Ciertamente, la relación de pareja, una relación íntima, relación romántica, debe estar basada en una amistad sólida, en que en verdad ser el mejor, que seamos el mejor amigo de nuestra pareja es una buena señal. Y gracias por ese recordatorio también, porque somos diferentes, pero podemos aprender y siempre podemos crecer. Y es triste cuando sufrimos de niños por la relación de pareja no saludable de nuestros padres. Así que comunicárselos a nuestras parejas presentes y decir, caramba, se me chispoteó aquí. Quizás está relacionado a que lo escuché muchas veces en mi crianza, pero lo voy a cambiar. Eso no es excusa, es explicación, pero voy a hacer intento para mejorarlo. Esperemos que eso le haya servido. ¿Algo más, Ben? No, no más que en general sus deseos y estilos combinados de lograr objetivos son más colaborativos que compromisos. Y por lo tanto es más una danza que una negociación. Y con esto estoy terminado. Así que es más un baile que un negocio. ¿Cuán cierto? Porque a veces nos tratamos de una manera como si fuera la relación una transacción de negocios y no, es más bien un baile, como dijo Yadira. Sí. Sí. Familias, hablando sobre la relación de pareja, cómo fortalecerla, cómo sanarla, cómo conocernos para estar disponibles para comenzar una relación de pareja. Y esto es para jóvenes, adultos y en la tercera edad. Nunca es muy tarde para disfrutar la intimidad y la felicidad que puede ser de lo que aprendemos en pareja. Ponemos las guías sobre el tema de hoy. Tome nota y recibimos sus llamadas en 415-455-0102 y por Facebook, la página de Marisol Muñoz Kini. Puede reenviárselo a sus amistades y por ahí nos pueden enviar comentarios, corazones, likes y su solidaridad o sus críticas. Todo bienvenido siempre que sea con respeto. Escuchemos estas guías. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para cultivar relaciones de pareja sanas, serenas y satisfechas. En Enseñar a los niños y a las niñas a relacionarse con igualdad y respeto desde pequeños y sin dominar ni lastimar. Servir de ejemplo al lidiar con desacuerdos y diferencias con nuestra pareja con paciencia, inteligencia, conciencia y sin violencia. Compartir y convivir con parejas que se llevan de maneras amables y egalitarias. Cuidado con los programas, películas y novelas que no muestran ejemplos de parejas sanas. Participar en retiros, talleres y terapia para parejas para aprender destrezas de comunicación, manejo de emociones y resolución de conflictos. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Aquí estamos, aquí estoy muy bien acompañada por nuestros panelistas de hoy, la terapista Yadira Vigil, los casi doctores, practicantes de psicología clínica Lucerito Ruiz y Josué Guadarrama. Qué pena que Hugo se nos fue, puede intentar otra vez, puede llamar al 415-455-0102, pero ahora recibimos en la primera, bueno, algún comentario sobre las guías, porque yo tomé nota de un buen recordatorio de cuidado con esos programas y sitios que dan ejemplos de relaciones que no son una relación sana, sobre todo para los niños y jóvenes, si se están criando en una con programas de esos de realidad en los cuales la relación no es saludable, no hay respeto, no hay buenos ejemplos. Sí. Eso es como comer comida chatarra, ¿no? Sí, o también romantizar, ¿verdad? Romantizar esos tipos de relaciones e interacciones entre parejas, que uno domina a otra persona y eso está bien. No lo es. Exacto. Nunca. Cuidado con el romantizar o glorificar o idealizar lo que aparece en algunos de estos programas que no es basado en la realidad de casarse al otro día, de conocerse o situaciones basadas nada más en la atracción física. ¿Yadira Vigil? Sí, es importante que nosotros tengamos muy clara cuáles son nuestras expectaciones de un matrimonio o de una pareja. Y yo, la muy importancia es de hablar sobre eso con su pareja. Qué es lo que espera de la otra persona y lo que va a contribuir la persona, uno mismo. Qué buen punto. Ciertamente gran parte de las decepciones o de las traiciones vienen porque viene con expectativas no fundadas. Me hiciste creer otra cosa o asumí otra cosa. Sí, sí, muy importante, sobre todo antes de hacer compromisos, antes de comenzar a tener hijos preferiblemente o de tener matrimonio, decir, bueno, ¿quiero o no ser padre de familia? Para mí esto es más importante que aquello. Y para usted, ¿cómo negociar las relaciones con otras personas, el manejo del dinero? Hay muchas de estas cosas en las cuales es importante los puntos de las IES. Creo que en las consejerías prematrimoniales que hacen en algunas iglesias es parte de lo que exhortan a las parejas a hacer. Lucerito Ruiz. Sí, también iba a añadir que con eso mismo que acaba de decir Yadira, cuando entre uno a una relación, también no tener esa expectativa que, oh, no me gusta esta parte de esta persona, pero la voy a cambiar, ¿verdad? Es aceptar a su pareja tal como lo es con... Las verrugas y todo. Exactamente. No tanto físico como emocionalmente. Eso sí, si vemos comportamientos violentos, comportamientos no saludables, no estamos hablando de aceptar eso. Oh, no. Estamos haciendo tomar nota. A veces es un mandarín de alerta para decir, no esperar que porque me case eso va a desaparecer. Vamos a abordarlo. Y a los toro por los cuernos. No que estamos hablando de cuernos, pero de infidelidad es otro de los problemas. Sí, sí, sí. Sí. José Guadarrama. Hablando, conectando con lo que van a decir, una de las cosas que sus sí es importante también ver las expectativas que tenemos de cómo resolvemos el conflicto. Porque hay parejas que dicen, bueno, es que peleamos mucho. Y si peleamos mucho, no tenemos una buena relación. O hasta amigos también, ¿no? Pero no quiere decir que el conflicto sea un indicador de que la pareja o las amistades no estén bien. Lo que es un mejor indicador es cómo se resuelven esos conflictos. Y si se están gritando continuamente, entonces sí, pues sería ahí la banderita roja. Pero si se están resolviendo los conflictos, quiere decir que están manteniendo atención a cosas que no habían visto anteriormente. Y si las resuelven de una manera constructiva, entonces no es un indicador de que la relación esté mal, sino que va mejorando. Eso es un punto importante y creo que no es muy bien conocido, así que es preferible para una relación de pareja sana el ser lo suficientemente claro, honesto y directo para reconocer los conflictos y abordarlos de manera civil y respetuosa. Mejor eso a ocultar o a pretender o acumular y después explota como el globo que hizo la primera llamada de Liz, o de empezar comportamientos deshonestos como ser desleales a la pareja y demás por no estar dispuestos a encarar las diferencias o las dificultades. Lucerito, ¿sí? Sí, antes de movernos, ¿verdad?, la llamada, también le quería decirles, aquí en San Rafael vamos a tener cada miércoles de 6 a 7:30 una clase para parejas, ¿ok? Ahorita estamos en nuestra tercera semana, yo creo que pues Josué va a hacer la clase hoy y va a ser en el cariño y admiración. Y cada miércoles de 6 a 7:30 aquí en el 3270 Kerner Boulevard en San Rafael. Qué bueno. Uh-huh. Y si vamos a ponerlo en el calendario y todo, familia, es un grupo abierto, uh-huh, es gratis, es en confianza, y precisamente los facilitadores son los casi doctores José Guadarrama y Lucerito Ruiz, uh-huh, en español y con cuidado infantil incluido. Sí. Sí, aunque no vive en Rafael o en San Rafael o en Marín, si se puede llegar, puerta abierta, que es una oportunidad que no se ha ofrecido antes y la queremos publicar y diseminar. Pero llevamos a la señorita Guadalupe, lleva un rato esperando. Disculpe por aguardar, gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Para hacer mi comentario sobre el tema, ajá, que me parece muy interesante, yo tengo ya 15 años de casada. Ajá. Y se puede decir que desde que me casé, desde que conocí a mi novia hasta que me casé, nos vimos solamente 9 veces. Nada más. Nos casamos y creo que yo en mi, ahora sí que en mi experiencia muy personal, creo que una de las bases es que siempre te sigas tratando como novios. Siempre. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se tratan los novios distinto a cómo se tratan las parejas? Muchas veces cuando ya estás casado, se te olvidan muchas cosas. Por los hijos, por las carreras, del trabajo, lo que tú gustes y mandes. A veces te enfocas mucho en cuidar a los hijos, en tener hijos. Muchas parejas tienen muchos hijos. Entonces, como que van dejando de lado esas cosas que, a fin y al cabo, te enamoraron, ¿no? Los detalles, de repente salir a cenar, ir al cine, salir a bailar. Todos esos tipo de cosas. Así que estos detalles que muestran, te estoy prestando atención a ti como persona, eres muy importante en mi vida, eres prioridad, aunque sí la familia y el trabajo y la iglesia y el dinero, tengo otras obligaciones o compromisos o intereses, que la relación de pareja tenga un lugar alto en mi lista, y eso se demuestra a veces más en el noviazgo que en el matrimonio, y usted está recordándonos que si empezamos a darnos por sentados, eso va a debilitar la relación. A ver qué dicen los panelistas. José Guadarrama. Sí, una vez más, John Gottman tiene bastantes herramientas que nos ayudan para las parejas, ¿no? Y una de las cosas que dice, como dijo esta Lucerito anteriormente y que va a ser la clase de ahora, es el cariño y la admiración. Si podemos ver hacia atrás, hacia las parejas, cuando primero se conocieron, cuando primero estaban en el noviazgo, tenían mucho cariño y mucha admiración a esa persona. Lo que él hacía, lo que ella hacía y todo eso, se admiraba a la persona. Y como dijo la persona que nos acaba de llevar, a veces por la vida cotidiana perdemos ese cariño y esa admiración. Y por ejemplo, podemos hacer preguntas como, ¿puedo nombrar sin esfuerzo las 3 cosas que admiro de mi pareja? Y otra, también el cariño. ¿A menudo toco y beso con cariño a mi pareja? ¿Mi pareja disfruta mis logros y mis triunfos? Y este tipo de preguntas nos ayudan a que podamos nosotros tener esa admiración y ese cariño hacia nuestra pareja. Y a veces no hablamos de apreciación y no de admiración, y la admiración sí es importante, uh-huh, porque admiración es que nos sentimos observados, apreciados, valorados, y no en competencia. Uh-huh. No es que tengo que, si tú estás bien, yo voy a estar mal. No, en una relación de pareja en la cual te admiramos, decimos, wow. Y no estamos hablando de admiración nada más hacia la apariencia física, que eso cambia con el tiempo o con las circunstancias. Uh-huh. Lucerito Ruiz. No, completamente. Como lo que acaba de decir, esa admiración, ¿verdad? Y lo que sucede algunas veces también, o lo que yo he escuchado, es que si entre una pareja de mujer y hombre, porque cargan esos roles, you know, en la sociedad, de que el hombre es el proveedor y pues, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si la esposa, la pareja, hace más dinero o tiene un trabajo, ¿verdad?, donde tiene una posición un poco más alta que el esposo. Necesitamos reflexionar, ¿verdad? Y decir, no, realmente admiro a mi pareja tal como es porque realmente le ha puesto tanto esfuerzo y son un equipo también. Y ahí viene lo de cuidado con compararlos, sobre todo compararlo con relaciones anteriores o con otras parejas, de manera que dejamos de ver las fortalezas o los esfuerzos de nuestra pareja y solamente fijarnos en sus fallas o en sus faltas. Eso no nos gustaría que fuera así como nos trataran a nosotros. Uh-huh. Así que, qué lindo. Yadira Vigil. Quiero decir que me imagino que en los 15 años que usted estaba casada, ha pasado por muchas etapas. Y con el tenemos dos opciones, o comenzar a separarnos emocionalmente de nuestra pareja, o llegarlo a conocer o conocerla más profundamente. Y mientras nosotros admiremos y respetemos cómo la otra persona está cambiando, progresando, qué calidad de padre es o madre, todas esas etapas que traen una relación de largo tiempo. Qué buen punto. Sí, y cuando hablo de una relación de 15 años, señora Guadalupe, le felicitamos, le enviamos los mejores deseos. No sé qué se quería añadir algo más antes de que viene la cancioncita. Bueno, pues que yo creo que eso es muy importante. Siempre, porque yo puedo decir que tengo 15 años y sí, y amo más a mi esposo que el día que lo conocí. Oh. Y yo creo que mi esposo también a mí. Entonces, eso, cuidarlo, porque al fin y al cabo los hijos crecen, se van y uno se queda con su pareja. Entonces, él es su bastón hasta el último día de su vida. Oh, qué lindo. Felicidades. Es más, le dedicamos a la señora Guadalupe y a toda nuestra audiencia y a nuestros amigos por Facebook y demás. Entonces, esta canción que habla del amor a largo plazo de Alberto Cortés, aquí va. Son muchos ya los años que toleras mis horas de tristeza y alegría, la dura realidad y las quimeras y un amplio repertorio de manías. Convocas mis anhelos y mis versos, mis gustos, mis amigos, mis ausencias, y tornas mis momentos más adversos en dicha, nada más con tu presencia. Amor, amor, mi gran amor, mi buen amor, mi alero amor, mi venturero amor, maravilloso amor, te quiero. Por ahí sí, ciertamente el amor romántico, el amor de pareja ha inspirado muchas canciones, muchos poemas, y eso puede también ser un gesto bonito, no solamente en este Día de los Enamorados, que fue en verdad inventado con intereses comerciales, sino cada día. El que es afortunado de tener una pareja, de cómo hacer su parte para demostrarle que la aprecio, que la admiro, que le agradezco. Yadira Vigil. Sí, quiero agregar de nuevo, continuar con las etapas que tenemos, ¿no? Muchos retos hay, pero de esos retos, de esas dificultades que algunas veces se presentan en la vida, podemos crecer tanto y tener como pareja más fuerza de seguir adelante. Eso es así. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Lo que no rompe una relación puede fortalecerla. Aún las infidelidades, aún las grandes pérdidas, aún los conflictos, o aún cuando haya habido violencia debido a parejas que han podido transformarse, una vez la persona que ha sido violencia hace un cambio de conciencia y de conducta. Así que sí hay esperanza para todas y todos. Acomodamos a Ariana en la línea 2. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ariana, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. ¿No? Hola, buenos días. Comentario. Tenía una pregunta sobre cuáles serían sus consejos para una relación que dure por muchos años, como cuáles serían sus consejos para que dure el amor y el entendimiento entre las parejas por mucho tiempo. Oh, qué tal, qué bueno. Así, hagamos un resumen entonces de los elementos que ayudan a que la relación sea sana y fuerte, aunque ya dijimos que más importante es la calidad que la cantidad. Hay relaciones sanas, fuertes y hermosas que no pueden durar mucho tiempo porque alguien fallece, por ejemplo. Y hay relaciones muy duraderas, pero que no son sanas ni saludables. Así que los elementos que nos hacen disfrutarnos por el tiempo que tengamos de linda manera, ya me hemos mencionado alguno, a ver cómo lo resumirían los panelistas. Empieza Josué Guadarrama. Sí, tomo aquí el tiempo, como ya habíamos platicado otras cosas, pero una que es muy importante, y esto va más para los caballeros, este John Gottman hace este llamado a los hombres, y esto es de la aceptación y la influencia. El aceptar a la otra persona, pero también estar abiertos a la influencia de la otra persona también. Y digo que este llamado va para los hombres, pero que regularmente en la sociedad el hombre ha tenido más poder. Y porque ha tenido más poder, piensa que no puede aceptar la influencia de la pareja, o que es menos cuando acepta la influencia de la pareja. Entonces, realmente, para ser mejores, tenemos que ser igualitarios y realmente estar abiertos a la influencia de mi pareja también. Sí, con una relación egalitaria, equitativa, de pareja, de compañeros, en verdad, nadie es más ni menos, nadie puede o tiene más poder que el otro, y eso muchas veces, porque se socializa muchas veces al varón a ser más dominante o imponerse, viene con la taza llena y no cree que puede aprender de la otra persona. Qué pérdida para ambos. Lucerito Ruiz. Lo que yo quiero añadir es que también cuando uno está acostumbrado, ¿verdad?, de ser independiente y hacer todo por su propio, you know, cuenta y tiempo y todo eso. Y eso es lo que también he visto, que cuando se juntan una relación, cuando dos personas están bien independientes, quizás se hace también un poco difícil aceptar ciertas cosas de la otra persona o decir, ahorita, ahora somos unidos, ya no soy una, somos dos, ¿verdad? Exacto, y el pensar en términos de nosotros más que yo. Eso, pero esa conciencia es una que si la tenemos presente, nos va a ayudar a ser más considerados, a ser más pacientes, a ser más comprensivos y a darnos cuenta de que si quieres ir lejos, va acompañado. Porque si quieres ir rápido, puedes ir solo. Pero si quieres ir lejos, acompáñate bien. Yadira Vigil. Quiero agregar, los dos panelistas dijeron algo muy importante, sobre todo Josué, acerca de los hombres. Mucho escucho de mujeres o hombres que dicen quién lleva los pantalones en este matrimonio o en esta pareja. Cuando las personas comienzan a identificarse de esa forma en la pareja, eso no va a funcionar. Gracias, qué punto. Una relación sana, saludable, egalitaria. Egalitaria no es una en la cual hay dominancia, en la cual hay opresión. Y cuando se habla de pantalones, se está asumiendo de quien viste los pantalones manda y tiene más poder. Así que eso no es lo que estamos hablando. Porque eso crea la persona, la otra persona, comienza a crear resentimiento. Uh-huh. Y resentimiento hace que la pareja no esté cerca. Exacto, exacto. Hoy puede tener muchas consecuencias no deseadas, así que sí. qué buen recordatorio. Esperemos que eso se les sirve y les recomendamos que escuche el programa desde el principio otra vez. Va a quedar grabado en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad y en Facebook bajo la página de Marisol Muñoz Quini y Ariana, que hemos estado dando consejos desde el principio del programa con guías y con ejemplos que creo que pueden servirle, pero me dicen que ya estamos tardecito para el calendario comunitario. Antes de ponerlo, familias, estamos viviendo en tiempos turbulentos por muchas razones y nuestra comunidad está siendo afectada de manera bastante fuerte por rumores no fundados sobre redadas de inmigración. Así que informémonos bien de fuentes fiables. En el San Rafael, en el condado de Marin, Canal Alliance está en comunicación con las oficinas de los alguaciles y de la policía para decir lo que es cierto y no es cierto. Si creyeron rumores de redadas ayer y hoy, eso eran noticias de hace 10 años de las redadas anteriores que estaban publicándolas como si fueran nuevas. Así que sigue la página de Facebook de Canal Alliance y ahí podrás saber lo que es de fiar. Otros anuncios comunitarios, aquí van. Comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Clase para parejas latinas gratis los miércoles a las 6 p.m. en el 3270 Kerner en San Rafael, frente a mi pueblo. Llame al 415-473-2850. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? El grupo de hombres es los martes de 6 a 8. Llame al 415-306-0411. ¿Tienes mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo en San Rafael y en Novato. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Estamos aquí, no nos hemos ido, y estoy con nuestros panelistas de hoy, Josué Guadarrama, Lucerito Ruiz y Yadira Vigil, y con nuestros amigos por teléfono, por la radio y por Facebook. Gracias a todos los que nos están mandando comentarios y saludos. Gracias, Calle, gracias, Diana Becerra, gracias, Hugo González. Es más, vamos a leer este mensaje de Hugo González que dice: buen tema, buenas referencias acerca de la optimización de las relaciones de pareja. El amplio espectro de la comunicación está en todas las formas de interacción humana, espiritual, sentimental, emocional, afectiva. Evitar los adjetivos calificativos evitan la contaminación de la comunicación saludable. Sí, cuidado cuando nos usamos esos adjetivos. El entendimiento y la aceptación como pieza clave en detener la atención, y definitivamente hablar en primera persona, que va a invitar la autorreelección y ver de qué manera estamos contribuyendo positiva o negativamente a la relación. Exacto. Empezamos con yo, en lugar de usted. Uh-huh. ¿Están de acuerdo nuestros panelistas? Sí, acomodemos rapidito esta reflexión, que me parece que aquí Mariano Soria en Ama a tu Pareja hace un lindo resumen de lo que estamos hablando. Consejos para todo el emparejado y quien está por emparejarse. Aquí va. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo. Y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño. Prepare el terreno. Siembre. Sea paciente. Riegue. Y cuide. Esté preparado, porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia. Mas no por eso abandone usted su jardín. Ame a su pareja. Es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto, dele ternura, admírela y compréndala. Ámela. Eso es todo. No tengo más que decirle. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Gracias, Saúl. Pero ya estamos casi despidiéndonos. En este tema de la relación de pareja hay tanto que decir. En esa relación, me parece que fue bonita esa metáfora o esa imagen de cómo una relación de pareja es como una planta para cultivar, ¿no? Hay cosas que vienen de afuera, hay cosas que vienen de adentro. ¿Y qué podemos hacer para cultivar, para favorecer, que traten de rendir las flores y los frutos que podamos hacer, ¿no? Sí. Lucerita Ruiz. Wow, me encantó mucho realmente, porque me dio también esa imagen, ¿verdad? Otra cosa que quería añadir es que también las parejas, ¿verdad? Nuestras parejas son extensiones de nosotros, ¿verdad? Entonces, como había dicho Yadira al principio del programa, nosotros necesitamos también valorarnos y darnos a respetar a sí mismos, sí, y amarnos si vamos a darle eso mismo a nuestras parejas, ¿verdad? Como si no conocemos eso para nosotros, lo podemos dar a otros. ¡Qué buen punto! Uh-huh. Y empieza con darnos a respetar, respetándonos a nosotros mismos y a la otra persona, y dándonos a amar, amándonos nosotros mismos y a la otra persona. Josué Guadarrama. Sí, último, una vez más, no queremos romantizar, ¿no? Porque al final del día lo que cuenta también son los hechos. Y una de las maneras que aceptamos la influencia de la otra pareja es quién hace qué cosas, ¿no? Por ejemplo, quién lava la ropa, quién pone la mesa, quién recoge la mesa, quién saca la basura, quién plancha. Y no nomás porque una vez se haya hecho que una mujer o un hombre haga eso, quiere decir que siempre sea así. Y realmente los hechos de aceptar la influencia y dividir los quehaceres de la casa de una manera equitativa. Los hechos hablan por sí solos. Uh-huh. Y claro, cuando hacemos podemos deshacer, o a lo hecho pecho, pero entonces rehacer cuando nos equivocamos, y podemos reivindicarnos. Yadira Vigil. Sí. Bueno, una pareja es como un negocio, se pudiera decir, que hay que ver exactamente, hay que ver orden. ¿Me entiendes? Si alguien es bueno para doblar la ropa, ¿verdad? Y le gusta, qué bien. Pero la otra persona le gusta cocinar. Y está bien con la otra persona, qué bien. Pero no quiere decir que porque hombre o mujer, hay que ver comunicación y respetar y ver lo que le gusta a una persona y lo que no le gusta a una persona. Qué buen punto, que nuestros intereses, aptitudes y preferencias tengan lugar al decidir la división de labores, ¿no? Porque en la convivencia sí hay que hacer cosas más o menos tediosas o olorosas o gratificantes, pero si de manera justa escogemos esto te toca a ti, esto te toca a mí o esto lo compartimos, y la crianza de los niños siempre debe ser una responsabilidad compartida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados panelistas de hoy de este tema. Como dijimos, hay mucho que decir, pero ¿con qué palabras de cierre se despide cada uno de ellos? Lucerito Ruiz. Sí, conociendo también, ¿verdad?, que nosotros somos ejemplos para el futuro, ¿verdad? Y empieza también cuando los niños están en la escuela. ¿Cómo se socializan? ¿Cómo tienen ellos relaciones? Indica que ellos también saben amar, saben a respetar. Eso es importante. Y también dejo nuevamente decir que tenemos ese grupo o esa clase para las parejas cada miércoles de 6 a 7:30. Y es hoy, Josué va a platicar sobre el cariño y la admiración. Maravilloso. Muchísimas gracias por su trabajo. Sí. Y Josué Guadarrama. Sí, nomás termino con este ejemplo de una pareja que era violenta y tenían alcoholismo. Y tuvieron dos hijos. Y un hijo no fue exitoso, no tenía trabajo, no se recibió ni siquiera de la high school. Y alguien le pregunta y le dice, ¿por qué eres de esta manera? Dice, ¿qué esperabas? Mis papás eran alcohólicos y violentos. Sin embargo, la niña fue a la universidad, se recibió, tenía un trabajo exitoso y le preguntan, ¿por qué eres como eres? Y dice, mis papás eran de esta manera que yo nunca quise ser igual. Nuestro pasado y cómo ha sido la experiencia matrimonial no determina quién vamos a ser. Eso. Muchísimas gracias. Recordemos la importancia en las relaciones de pareja del mantener vivas y brillantes las ramas de no solamente la pasión, sino la llama de la atención, la consideración, la apreciación, la comunicación. Podemos lograrlo conociéndonos cada día con conciencia, paciencia, inteligencia y nunca con violencia. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, también por iTunes, que tenemos todos nuestros programas anteriores allí, y en Canal 14, en Univisión. Estamos en el área de la Bahía, en Despierta, área de la Bahía, los martes a las 6 de la mañana, en los periódicos La Voz e Impulso. Tenemos nuestra columna mensual y estamos aquí para servirles las caminatas, yoga, zumbas, clases para padres, clases de parejas y demás. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, con nuestra mascota adorable Chloe. Gracias a Felipe Parva en la producción, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Munda por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental y a los Servicios Humanos de Salud del Condado de Marin. Gracias a las estaciones que nos transmiten todas las semanas nuestros buenos amigos de la KBBF y la KWMR. Gracias a nuestro productor de hoy, Felipe Parva, y a ustedes, familias, quienes hacen su parte porque entre las parejas haya menos discordia, maltrato y rechazo, y más armonía, respeto y abrazos. En la misma hora, en la misma estación, la semana que viene estaremos hablando sobre la salud del corazón. Adelante, familia, sabiendo, sanamos y ¡sin se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad.